Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento ya de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, cuya conmemoración en nuestra localidad tendrá lugar este próximo jueves con un encuentro provincial de asociaciones de mujeres. Pero la noticia llegaba en el día de hoy a través de la Diputación Provincial de Cádiz, puesto que el Ayuntamiento de Ubrique ha sido una de las entidades locales premiadas por Diputación dentro de la segunda edición del concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural. El Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz ha resuelto la concesión de los premios de la segunda edición del concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural. Este fallo coincide, como decimos, con la celebración hoy, 15 de octubre, del Día Internacional de la Mujer Rural, reconocido oficialmente por Naciones Unidas desde diciembre de 2007. En la modalidad de movimiento asociativo se han valorado los proyectos de dos colectivos, el denominado Redes de Asociaciones de Mujeres Facilitadoras de la Participación Social, promovido por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural de Jerez, y también la iniciativa Zaharilla Empodera, creada por la Asociación Zaharilla de Zahara de la Sierra. En la categoría de entidades públicas locales se ha premiado al Club de Lectura, impulsado por el Ayuntamiento del Torno en Jerez, y también al proyecto Mujer, Respeto e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Por ello, cada una de las entidades premiadas, también el Ayuntamiento de Ubrique, recibirá una pieza artística alusiva a la finalidad del concurso, así como el patrocinio de una actividad cultural o formativa, tal como se dispuso en las bases de este certamen, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 31 de agosto. Se ha reconocido la integración de la perspectiva de género, el número de personas beneficiarias en relación a los destinatarios potenciales, la originalidad de la propuesta y grado de innovación, su continuidad y sostenibilidad, la coordinación establecida con otras entidades, la metodología adoptada y los logros alcanzados en relación a los objetivos propuestos, así como los efectos multiplicadores del proyecto, entre otros criterios. Desde el Servicio de Igualdad de Diputación agradece la participación de asociaciones y ayuntamientos y su voluntad por contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Además de las entidades premiadas, también presentaron iniciativas los ayuntamientos de Algar, Bornos, El Gastor, Espera, Olvera y Guadalcacín, así como las asociaciones de mujeres AMAG, Manos Artesanas y Date un Respiro, concurso que se destinaba a municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. Seguimos ahora con otros temas en un informativo hoy, sobre todo en clave cultural, porque, por ejemplo, hoy ha quedado abierto el plazo de inscripción para poder exponer en la nueva sala de exposiciones en la sede de la Fundación López Mariscal 2015. Desde hoy y hasta el próximo 15 de noviembre queda abierto el plazo de solicitudes para los artistas de Ubrique y su comarca que deseen exponer en esta sala a lo largo del próximo año 2019. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, nos informaba sobre este nuevo proyecto denominado Ubrique con Arte. Pues este nuevo programa que se inaugura hoy, aunque sí que es verdad que hicimos una pequeña pincelada de lo que iba a ser el programa Ubrique con Arte a través de la exposición de cuadros de alumnos del IES Las Cumbres. Uh-huh. Durante el mes de septiembre tuvo la exposición abierta. Pues eso fue una pequeña pincelada de lo que posteriormente sería este programa que inauguramos hoy, 15 de octubre, con la apertura del plazo de inscripción para aquellos artistas que deseen participar y disfrutar o disponer de una sala de exposiciones con la que cuenta la sede de la Fundación López Mariscal. Esta sala se pone a disposición de ellos, pero con el fin de organizar lo que serían las exposiciones anuales, pues se ha abierto un plazo de inscripción que dura desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, con el propósito de poder organizar las exposiciones que se irán realizando cada uno de los meses del año 2019. Los artistas que lo soliciten, jóvenes o consagrados de Ubrique o la comarca, podrán exponer sin coste alguno en exposiciones de carácter mensual que se desarrollarán desde enero y durante todo este próximo año 2019. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de la Fundación López Mariscal o bien presencialmente en su sede. Sí, porque los jóvenes tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Los jóvenes evolucionan tan rápidamente en este mundo que nos rodea, lleno de tecnologías y donde todo va cambiando de forma tan vertiginosa, que yo creo que estos jóvenes artistas tienen muchísimo que manifestarnos y muchísimo de lo que nosotros podemos aprender. Tienen una visión del mundo totalmente distinta a la que podemos tener otras personas. Y, por supuesto, qué mejor que ofrecer esta sala a aquellos grandes artistas que tenemos en nuestra localidad o que tenemos en nuestro entorno y que podamos conocer y apreciar su obra de arte, porque Ubrique está plagado de pintores, pero no solo pintores, Ubrique está plagado de artistas y la comarca también está plagada de artistas cuya obra pues muchas veces un poco desconocida para muchas personas, que después en el mes de enero se empezarán a exponer con la obra de aquellos artistas que lo deseen y que lo soliciten a través de la fundación. Efectivamente, ahora mismo está expuesta las obras de los alumnos de las cumbres. Entonces, estos chicos que te comentaba quedan maravillados de poder apreciar esa obra de los jóvenes artistas de nuestra localidad y de la comarca, porque ya sabéis que el Bachillerato de Arte de Eli en las Cumbres tiene alumnos de Ubrique y tiene alumnos de la comarca, porque no hay próximo aquí en Ubrique ni en los alrededores un bachillerato artístico, ¿no? Entonces hay obras expuestas desde personas que vienen de Villamartín, de Grazalema, de Prado del Rey, ¿no? Y está expuesta, pero el programa pretende recoger la inscripción de todos aquellos artistas que lo deseen en cualquier manifestación, para que se pueda organizar unas exposiciones mensuales a partir de enero del 2019. Todas estas exposiciones que se van a llevar a cabo en la fundación, pues se irán recogiendo en un anuario, en un catálogo anuario, con el fin de poder tener a modo de hemeroteca el paso de los diferentes artistas por la sala de exposiciones de la fundación. Seguimos con más apuntes culturales, en este caso para hablarles del primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique sobre la discapacidad que organiza la Asociación Discubric en colaboración con la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los participantes optarán a un único premio de 1.000 euros y placa para la obra ganadora. Hasta el viernes, recuerden, aún pueden entregarse los trabajos en la sede de Discubric. Escuchamos a su presidente, Manolo Piñero. Bueno, el objetivo de este concurso es darle visibilidad a las personas con discapacidad, ¿no? Por eso se ha hecho este concurso que va enfocado a este asunto. Y bueno, algunas de las bases que de este concurso es tiene que ser mayor de 16 años. La técnica es óleo y acrílico. Y el formato del lienzo pues es un 15F. Que lo hemos hecho así para unificar todos los cuadros para que sean todos iguales. Que no haya uno más grande, otro más pequeño, sino que sean todos más o menos, bueno, que sean todos iguales, para que así los aficionados, que hay muchos por aquí en el pueblo, pues se animen y presenten sus obras, ¿no? Y así veamos la calidad que hay aquí en el pueblo. Bueno, aparte del pueblo también se han mandado cartas afuera a otros pintores, que no es que eso lo quieren para, por ejemplo, la técnica del acrílico, el secado más rápido. Entonces, lo mismo si pudiesen hacer una obra en menos tiempo, pero el óleo echa más tiempo en secar, y entonces es más difícil de hacerlo en poco tiempo. sí, vamos, no lo veo, lo veo bien, vamos. 1.000 euros y una placa, veo un premio bueno, vamos. El certamen que tenemos aquí en Ubrique, por ejemplo, el de pintura al aire libre, me creo que son 3.000 euros. Nosotros hemos empezado por 1.000, esperemos que si sale la cosa bien pueda ir aumentando o poner otro premio más, ya veremos. Depende cómo salga este, ya veremos el año que viene a ver si podemos incrementar el premio o poner otro o poner otro premio más, pero bueno, ya en caso de que se haga, habrá que buscar otra fuente de financiación aparte del ayuntamiento, para que es el que patrocina el premio, por eso lo digo. Que ya veremos, pero vamos, estamos diciendo cosas que todavía no sabemos cómo va a salir este, ya veremos, no sabemos a ver cómo sale este. Y allí en la asociación, en la calle San Antonio número 10, C, y en horario de 11 a 1 de la tarde. Es el horario que tenemos previsto para la entrega de las obras. Discubric, que por cierto prepara ya una de sus iniciativas sin duda más destacadas, como es el concurso de cuentos sobre la discapacidad, coincidiendo cada año con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año el concurso llega a su 10ª edición, por lo que han querido ampliar los premios. En los próximos días se repartirán las bases entre los distintos centros educativos de nuestra localidad. Sí, ya está, ya lo tenemos en marcha. A lo largo de esta semana y el lunes próximo, pues ya iré a los distintos centros escolares de aquí de Ubrique a llevar lo que son los cuadernillos para que hagan los cuentos y los carteles. Este año hemos, al ser el 10º aniversario, hemos querido dar algo más. Entonces normalmente daban una tablet y un libro y un diploma también, ¿no? Que se le da, los diplomas se le dan a todos los participantes, y también le vamos a dar este año un material escolar, que ya veremos, todavía tenemos que pensar, bueno, hacer una reunión y a ver qué es lo que será el más bueno, pero vamos, de todas maneras, material escolar es lo que el premio que lleva este año de más por ser el 10º aniversario. Los 3 mejores cuentos, sí. Aunque siempre, como siempre hacemos todos los años, hacemos los 3 primeros y después luego elegimos 2 también, que también se les da un libro, vamos, tampoco les damos la tablet, solo el libro. Pues, y este año también le daremos el material escolar a esos 2. Y bueno, también decir que el concurso termina, bueno, el último día, el plazo de entrega de los cuentos, vamos. De entrega no, porque lo recogemos nosotros en los mismos centros. No hace falta que lo lleven allí, aquí a la asociación, sería el día 23 de noviembre. Hay colegios que lo ponen como una actividad que va dentro de la asignatura, por ejemplo, de lenguas, ¿no? De lenguaje, pues lo ponen como que tiene nota, vamos, digamos. Lo enmarcan en ese momento. Con estos últimos apuntes nos vamos a quedar. Recuerden que regresamos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.